Buenas noches, queridos amigos y auditores de la Radio Puente Alto. Damos inicio a este programa especial en que nos vamos a referir a un evento cósmico, a un evento planetario que ocurrió hace un tiempo atrás cuando nace en este planeta Jesús de Nazaret. ¿Quién era Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret es un hijo paradisíaco, creador de este universo, que tenía que cumplir una etapa para poder titularse como soberano absoluto de Nevadón, que es el universo en donde nosotros estamos, tal como les he comentado en programas anteriores. ¿Cuál es el evento cósmico que hoy día queremos mencionar? Es el nacimiento del Hijo del Hombre, de Jesús de Nazaret, entre nosotros, y esto ocurrió el 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, alrededor de las 12:30 del día. Pero nos vamos a referir a este fenómeno mencionando cómo fue visto desde afuera de nuestro planeta. Ya les he dicho, nuestro planeta que nosotros llamamos Tierra tiene un nombre dentro de la organización universal del cual formamos parte, y ese nombre es Urantia. Urantia pertenece a un conjunto de planetas que se encuentran en el sistema que se llama Satania, y el que a su vez forma parte del universo de Nevadón, del cual su soberano es nuestro Jesús de Nazaret, pero que afuera de acá se llama Micael de Nevadón. ¿Cómo comienzan a gestarse los hechos extraordinarios que dieron lugar al proceso, a la vida de el soberano del sistema encarnado como un humilde humano en este planeta, en el seno de una familia judía? Les comento que esto comenzó mucho antes, en una reunión en un lugar del universo que se llama Salvington, en donde se pone de acuerdo Micael de Nevadón con su hermano mayor, al que él menciona como Emanuel, y su ayudante, que es Gabriel. Gabriel no es un arcángel, según la información que nosotros recibimos aquí. Gabriel es una brillante estrella matutina, así se llama. Y en todos los universos solamente existe uno, y esa brillante estrella matutina en nuestro universo se llama Gabriel. El unión de los días, que es otra categoría de seres interestelares o celestiales, tiene como nombre Emanuel, y con él se establece esta reunión. ¿Por qué? Porque Micael de Nevadón, antes de venir a encarnarse como hombre acá, deja como responsable de la administración de su universo a su hermano mayor Emanuel. Y la conversación más o menos es así. Según las costumbres y en conformidad con la técnica de Sonarington, en cumplimiento a los mandatos del Hijo Eterno del Paraíso, he tomado las medidas necesarias para el comienzo inmediato de este auto-otorgamiento mortal, en armonía con los planes formulados por ti y entregados a mí por Gabriel. Eso parte diciendo Emanuel. Y le dice a Micael: crecerás en Urantia como hijo del reino, completarás tu educación humana en todo momento sujeto a la voluntad de tu padre del paraíso, y vivirás tu vida en Urantia como lo determinaste, terminarás tu estadía planetaria, te prepararás para la ascensión a tu Padre y de sus manos recibirás la soberanía suprema de tu universo. Aparte de tu misión en la Tierra y de tu revelación universal, pero inherente a las ambas, te aconsejo que una vez te hayas vuelto suficientemente autoconsciente de tu identidad divina, te encargues de terminar técnicamente la rebelión de Lucifer en el sistema de Satania y hacerlo como el Hijo del Hombre, así como criatura mortal del reino, que en su debilidad es hecho poderoso por la fe sumisión a la voluntad de tu Padre. Te sugiero que lleves a cabo con donaire la acción que repetidamente te negaste a realizar arbitrariamente por poder y fuerza cuando estabais dotado con tales poderes en el tiempo del comienzo de esta rebelión pecaminosa e injustificada. Termino el relato del libro y paso a hacer un comentario. En programas anteriores les he hablado acerca de qué fue lo que ocurrió en este universo con respecto a la insurrección, la rebelión de Lucifer. Lucifer, cuando es derrotado, fue enviado a este planeta, a Urantia, junto a varios otros, entre ellos Satanás, su ayudante. No son las mismas personas, Lucifer, ni Satanás, ni Caligastia, son personas distintas según lo que nos han informado. Entonces, durante todo el proceso de la rebelión de Lucifer, de su atrevimiento, Micael de Nevadón, que tenía toda la autoridad y todo el poder para reprimir, para terminar con esa rebelión que estaba causando mucho daño, se negó a hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre le dio la oportunidad a estos rebeldes a que se arrepintieran, a que aceptaran pedir perdón y recibir la misericordia de su Creador para tener la oportunidad de mantenerse existiendo en este universo. Sin embargo, Lucifer, Satanás y otros más se negaron a hacerlo reiteradamente. Y aún así se les perdonó, se les dio otra oportunidad y fueron enviados acá a este planeta. Por lo tanto, cuando viene Jesús de Nazaret acá, Micael de Nevadón, encarnado como hombre, con el nombre de Jesús de Nazaret, él recibe la instrucción y la recomendación de que como hombre, finalice técnicamente la rebelión de Lucifer, causándole la derrota terrible, la terrible derrota a Lucifer y sus asociados, investido del papel de un humilde ser humano, como un hombre divinizado. Sigo con el relato. Emmanuel le dice a Micael: tu regreso a nuestro seno como hijo del hombre, príncipe planetario Durantia, además de hijo de Dios y soberano supremo de tu universo, sería un digno broche final de tu auto-otorgamiento como mortal. Como hombre mortal, el más bajo de las criaturas inteligentes en el universo de Nevadón, enfrenta y adjudica las pretensiones blasfémicas de Caligastia y Lucifer, y en ese tu humilde estado voluntario termina para siempre las falsedades vergonzosas de estos hijos caídos de la luz. Ya que continuamente no has querido acabar a estos rebeldes con el peso de sus atributos de creador, sería conveniente que lo hagas ahora al asumir la semejanza de las criaturas más bajas de tu creación, arrancando el poder de las manos de estos hijos caídos, y así todo tu universo local podrá reconocer claramente y para siempre la justicia y honestidad de tus acciones, porque verá que decidiste tomar estas medidas en tu vida mortal, puesto que tu misericordia no te permitía tomarla arbitrariamente desde una posición de poder y autoridad. Así pues, habrás establecido mediante tu auto-otorgamiento la posibilidad de la soberanía del Supremo en Nevadón, y al mismo tiempo habrás cerrado para siempre los asuntos no adjudicados de todas las insurrecciones precedentes, a pesar del mayor o menor tiempo que te lleve completar estas tareas. Esta acción eliminará, de hecho, los desacuerdos pendientes en tu universo. Por otra parte, cuando recibas la soberanía suprema sobre tu universo, en ninguna región de tu gran creación personal podrán producirse nuevos o similares desafíos a tu autoridad. Continúo leyendo. Cuando hayas triunfado en terminar la secesión en Urantia, como indudablemente lo harás, te aconsejo que aceptes de Gabriel el título de Príncipe Planetario de Urantia, como reconocimiento eterno de tu universo por tu experiencia final de auto-otorgamientos, y que además tomes las medidas necesarias dentro del tenor de tu auto-otorgamiento para compensar por el dolor y la confusión causados en Urantia por la traición de Caligastia y la subsiguiente falta adánica. De acuerdo con tu solicitud, Gabriel y todas las partes interesadas cooperarán contigo en realizar tu deseo expresado de que tu auto-otorgamiento en Urantia culmine con el pronunciamiento de un juicio dispensacional del reino, acompañado por la terminación de una era, la resurrección de los mortales sobrevivientes durmientes y el establecimiento de la dispensación del otorgamiento del Espíritu de la Verdad. Termino la lectura en esta parte para mencionar dos cosas. Se establece que cuando termine su etapa en este planeta, Jesús de Nazaret, iba a haber una resurrección de mortales sobrevivientes durmientes, es decir, todos los justos que se habían dormido antes de esta etapa. Y por otro lado, se iba a enviar a la humanidad el otorgamiento, dicen, del Espíritu de la Verdad. Sigo leyendo. En cuanto al planeta de tu auto-otorgamiento y a la generación de hombres contemporáneos a tu estadía mortal, te aconsejo que actúes mayormente en función de maestro. Presta atención, en primer lugar, a la liberación e inspiración de la naturaleza espiritual del hombre. Ilumina luego la oscuridad intelectual del hombre, cura las almas de los hombres y emancipa sus mentes de los viejos temores. Atiende también, según tu sabiduría mortal, el bienestar físico y la comodidad material de tus hermanos en la carne. Vive una vida religiosa ideal para inspiración y edificación de todo tu universo. Quiero comentar aquí en esta parte del relato que les estoy haciendo que, a propósito de una serie de informaciones extrañas que han aparecido últimamente, que hablan de un Jesús que dejó progenie, de un Jesús que fue tentado, que tuvo de pareja a María Magdalena, y que existe un cáliz por ahí escondido que en el fondo serían los herederos de Jesús, todo eso es falso. A la luz de lo que nos entregan, la información que nos entregan los reveladores, todo eso es confusión. Recordemos que la función de estos reportes, de estos documentos que le fueron entregados a la humanidad, tienen como función ayudar a despejar dudas, confusiones y enredos que indudablemente tienden a esconder, a meter en la oscuridad la información, las enseñanzas del Divino Maestro. Porque acá en este planeta todavía están sueltos, andan deambulando entre nosotros, unos personajes liderados por Caligastia, que ese era el príncipe planetario que se alió con Lucifer y que terminó derrotado y también está recluido en este planeta. Es por eso que cuando Jesús de Nazaret termine su misión, es nombrado él como príncipe planetario de este planeta en reemplazo del antiguo Caligastia, que en este minuto, como les decía, se mantiene entre nosotros y es a quien llamamos el diablo. Sigo entonces con el relato. Y esto respecto a aclarar las dudas que se han presentado respecto a supuestos documentos que algunos publican ahí en la televisión, han escrito libros, hablando de un montón de historias que no son verdaderas. Escuchemos lo que le dijo Emmanuel a Micael de Nevadón antes de venirse al planeta. Y le dice: y ahora, hermano mío, al despedirme de ti, antes de tu partida a Urantia, habiéndote aleccionado sobre la conducta general de tu auto-otorgamiento, déjame transmitirte algunas advertencias, fruto de conversaciones con Gabriel, que se refieren a ciertos aspectos menores de tu vida mortal. Te sugerimos, pues, 1. Que en la búsqueda del ideal de tu vida mortal terrestre, también deberás dar alguna atención a la realización y ejemplificación de algunas cosas prácticas e inmediatamente beneficiosas para tus hermanos mortales. 2. En cuanto a las relaciones familiares, dad prioridad a las costumbres aceptadas de la vida familiar que encuentres establecida en el tiempo y la generación de tu auto-otorgamiento. Vive tu vida familiar y comunitaria de acuerdo con las prácticas del pueblo en lo que has elegido aparecer. 3. En tus relaciones con el orden social, te aconsejamos que limites sus esfuerzos mayormente a la regeneración espiritual y a la emancipación intelectual. Evita todo embrollo, todo enredo con la estructura económica y los compromisos políticos de tu tiempo. Más específicamente, dedícate a vivir la vida religiosa ideal en Urantia. Bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en los detalles menores menos importantes, deberás interferir en la evolución normal, ordenada y progresiva de las razas en Urantia. Sin embargo, esta prohibición no debe ser interpretada como una limitación en tus esfuerzos por dejar detrás tuyo en Urantia un sistema duradero y mejorado de ética religiosa positiva. Como hijo dispensacional, tienes ciertos privilegios para mejorar el estado espiritual y religioso de los pueblos del mundo. 5. Si lo consideras conveniente, podrás identificarte con movimientos religiosos y espirituales como puedan encontrarse en Urantia, pero evita a toda manera el establecimiento formal, escuchen bien, evita a toda manera el establecimiento formal de un culto organizado, de una religión cristalizada o de una agrupación ética segregada de seres mortales. Tu vida y tus enseñanzas están destinadas a ser patrimonio común de todas las religiones y de todos los pueblos. ¿Escucharon bien? 6. Para que no contribuyas innecesariamente a la creación de sistemas subsiguientes estereotipados de creencias religiosas en Urantia o a la formación de otros tipos poco progresivos de lealtades religiosas, te aconsejamos además que no dejes documentos escritos de tu paso por el planeta. No escribas en materiales permanentes. Pide encarecidamente a tus asociados que no hagan imágenes ni retratos de ti. Asegúrate antes de tu partida de que no quede nada potencialmente idólatra de tu paso por la Tierra. Interesante, ¿verdad? Lo que les estoy contando. Él no dejó huella de lo que pasó acá, de las cosas que él hizo, nada escrito, ni siquiera un retrato. 7. Sigo leyendo. Aunque vivirás una vida normal y socialmente común y corriente del planeta, siendo un individuo normal del sexo masculino, posiblemente no entrarás en relaciones matrimoniales, las cuales, sin embargo, serían totalmente honorables y compatibles con tu otorgamiento. Pero debo recordarte que uno de los mandatos de Sonadington, que es un planeta en el universo, relativos a la encarnación, prohíbe que un hijo de origen del paraíso deje descendencia humana en cualquier planeta de auto-otorgamiento. ¿Escucharon bien? Aquí lo que mencionan estos reveladores es que Jesús no dejó descendencia ni tampoco se estableció en matrimonio con ninguna mujer acá en el planeta. 8. Para todos los demás detalles de tu auto-otorgamiento, te encomendamos a la dirección de tu ajustador residente y a las enseñanzas del Espíritu Divino siempre presente que guía a los seres humanos y a la razón y al juicio de tu mente humana cada vez más amplia de dotación hereditaria. Esta asociación de atributos de criatura y creador te permitirá vivir para nuestra edificación la vida perfecta del hombre en las esferas planetarias, no necesariamente considerada perfecta por un hombre en particular

La matanza de estos infantes ocurrió a mediados de octubre del año 6 antes de Jesucristo, cuando Jesús tenía poco más de un año de edad. Pero había creyentes en la venida del Mesías aún entre los miembros de la corte de Herodes, y uno de ellos, al enterarse de la matanza de los niños de Belén, se puso en contacto con Zacarías, quien a su vez despachó un mensajero a José. La noche antes de la masacre, José y María salieron con el niño de Belén caminando a Alejandría en Egipto. Para evitar atraer la atención, viajaron solos a Egipto con Jesús. Zacarías les dio el dinero necesario para ir a Alejandría, donde José trabajó de carpintero. María y Jesús se alojaron con parientes de la familia de José en buena situación económica. Así vivieron en Alejandría por 2 años enteros, regresando a Belén tan solo después de la muerte de Herodes. ¿A dónde vas, Maya? Nectada Shispa. Ti te malcuta me ue. Sevilla. Ay, cana de vas maya, apajara, hablan la madre sun cana, ni a humana, vas buca la nacaubay, ay, cana da vana. Schwachen lechai bai, ulatalan ale mesiuna, ela pasanamen bi. Abunde bashmaya, nektadash smach, tite malkuta, neue zebiana. Haikana de Bashmaya Afbara. Ablan Lachma, de Sunkana Niaumana. Pashbuk Lan, Haubain. Haikana Daf Hnan, Zbachna, Lehaibain. Usted se preguntará cuál es el sentido de traer este tema hoy día a colación. En un mundo en el que al parecer esta información no es la más importante para transmitir por los noticiarios, por los diarios. Esta información la tenemos hace mucho tiempo, yo se la comparto a ustedes. Es verdad que hoy día 21 de agosto habremos muy pocos que celebraremos esta fecha. Sin embargo, no es lo más importante lo que yo quiero transmitir hoy día. Lo importante es que ustedes sepan de que hay muchas cosas asociadas al mensaje del Nazareno que hay que aclarar para poder entender mejor el sentido de lo que nos vino a enseñar. Eso será todo por hoy. Yo quiero agradecer el espacio, quiero agradecer vuestra atención. No duden en averiguar y en verificar lo que yo les estoy comentando. Repito una vez más que la verdad no se debilita cuando uno la investiga. Un abrazo para todos ustedes y nosotros seguiremos celebrando a nuestro Divino Maestro. Buenas noches.